En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Hola a todos amigos y bienvenidos un día más a Ágora, bienvenidos a su cita con la historia. Celebramos a partir de este momento y durante los próximos 60 minutos una nueva asamblea en nuestro particular Ágora radiofónico. Están todos invitados a pasar y a disfrutar de los contenidos de hoy, que son los siguientes. En primer lugar, daremos la bienvenida a alguien que ha dedicado su vida a la divulgación científica, una persona que nos acercó a los españoles, además de programas de televisión dedicados a la ciencia, a algunas de las primeras predicciones meteorológicas. Les hablo de Manuel Tobaria, él nos hablará de la historia del tiempo, la historia de la meteorología desde los griegos hasta la actualidad. Después, Alfonso Benito nos acercará una foto con una gran historia, Jesse Owens y su triunfo en la Alemania de Hitler. También tendremos noticias y una última entrevista para apoyar y mandar toda la fuerza del mundo desde Ágora para que hoy Madrid se convierta en la sede oficial de los Juegos Olímpicos de 2020. www.agorahistoria.com si nos quieren visitar en internet, nuestra página en Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, nuestro Twitter, @agorahistoria, y para cualquier consulta, sugerencia o cualquier cosa que nos quieran decir, contacto@agorahistoria.com. Los sabios ya esperan a que les demos la palabra. En la producción, Jorge Roldán, y en los controles, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Como primer tema de hoy les vamos a hablar de nuestro tiempo. No me refiero a tiempo histórico, sino al climatológico, a la meteorología. En el primer programa ya dijimos que el clima ha sido fundamental para nuestra evolución. Algunos nos hemos terminado adaptando, otras especies han desaparecido. Y el clima, sin duda, ha jugado un papel fundamental en la evolución de la vida en la Tierra. Y para hablarnos de la historia del tiempo, no podríamos traer a un mejor invitado que el de hoy. Además de ser durante bastantes años el hombre del tiempo, ha dedicado toda su vida a la divulgación científica. En la actualidad es el director del Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe de Valencia. ¿Saben de quién les hablo? Bueno, pues antes de saludarle, déjenme ponerles un corte de audio. Escuchen. Vamos con el tiempo que está deparándonos unas temperaturas extraordinariamente altas. Por lo demás, temperaturas muy suaves en líneas generales. Las lluvias ayer solamente han afectado a puntos del norte del país, también de Cataluña y algunos puntos del Mediterráneo, pero no precisamente las zonas afectadas por los incendios. Hoy les vamos a proponer temas de música, de pintura, de literatura y de cine. Esta noche pasamos de ciencia. Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 5 de Última Frontera. Una cita semanal con el mundo de la ciencia y de los científicos. A los más pequeños les costará algo más reconocerlo, pero para la mayoría de ustedes les resultará muy familiar. Él es don Manuel Tobaria. Buenas noches y bienvenido a Ágora. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué siente al escuchar este corte que hemos puesto? Qué poco ha cambiado mi voz. La verdad es que, fíjate que yo empecé a trabajar en Televisión Española en el año 69. Y bueno, los programas estos, Última Frontera y A Ciencia Cierta y antes Alcores y tal, que yo dirigía, esos son en los años 80, o sea que fíjate si ha pasado tiempo. Pero aquí estamos, dando la lata todavía. Y encantados de tenerle, por cierto que no lo hemos dicho, un corte que hemos extraído de una entrevista que le hicieron de Radio Televisión Española. Nuestro invitado publicó hace unos meses el libro del tiempo de la editorial Crítica, libro que, por cierto, si nos escriben a contacto@agorahistoria.com, entrarán en el sorteo de un ejemplar, únicamente poniendo en el asunto el libro del tiempo podrá entrar en el sorteo. Don Manuel, antes de entrar en materia, la primera pregunta es obligada. ¿Cree que en la actualidad, pues por diferentes motivos, el hombre se ha olvidado de mirar arriba, de mirar al cielo? Sí, en gran parte eso se debe a nuestra vida, por así decirlo, desarrollada. Porque, claro, tenemos luz eléctrica en todas partes, tenemos iluminación artificial, climatización artificial. En invierno no queremos pasar frío, en verano no queremos pasar calor. Tenemos luz artificial incluso de día a pleno día y centros comerciales donde no entra la luz por las ventanas, para tener más lugar donde poner las estanterías que ofertan productos. Bueno, vivimos un poco de espaldas a la naturaleza. Yo creo que hay toda una pérdida de cultura, de riqueza cultural, que además, insisto, es gratuita, está al alcance de todo el mundo, ¿no? A cambio de otras cosas, que tampoco digo yo que sean malas, ¿no? Pero que bueno, que nos ha cambiado mucho la vida, eso está claro. Si retrocedemos en el tiempo, vemos en las civilizaciones antiguas, bueno, pues que muchas de sus deidades estaban relacionadas con los fenómenos de la atmósfera, ¿no es así? Sí, los antiguos siempre pensaron que el mundo de lo que ocurría por encima de sus cabezas era un mundo sometido a la voluntad de gente muy poderosa, y a los que llamaban dioses. Y los dioses eran los que gobernaban todo, desde las estrellas hasta los meteoros, pasando por los rayos, las tormentas, incluso las olas del mar. Todo aquello que sobrepasaba la dimensión humana era considerado, por tanto, sobrehumano, es decir, propio de dioses. Pero bueno, luego la racionalidad se fue imponiendo y nos dimos cuenta de que todas esas cosas obedecen a leyes de la naturaleza que la ciencia ha ido poniendo de manifiesto, pero todavía no las conocemos todas y por tanto todavía no lo sabemos todo. Tenemos que seguir investigando, claro. Hablaba ahora de la racionalidad. ¿Sería correcto decir que los griegos fueron de alguna forma los primeros que intentaron racionalizar lo relativo al tiempo? Algunos griegos, porque otros en cambio fueron los que de alguna manera establecieron la primera cosmogonía sólida, los primeros dioses, la primera explicación del por qué, el dónde y el cómo va el mundo que conocemos, ¿no? Fíjate que tanto Hesíodo como el propio Homero fueron los primeros que elaboraron la famosa mitología, y la mitología era un poco eso, el mundo de los dioses que nos gobernaban y que al mismo tiempo eran muy humanos. Es curioso porque el dios de los cristianos también hizo al hombre a imagen y semejanza suya, según dicen los escritos sagrados. Uh-huh. Es curioso porque también los griegos pensaban esto. Los dioses del Olimpo eran como nosotros, se pegaban, se peleaban, se engañaban unos a otros, pero eran dioses, tenían primero inmortalidad y segundo poder, que es lo que les hacía, pues yo que sé, Júpiter era el dios de las tormentas, como Thor, el dios de los vikingos, también era de las tormentas, o como yo que sé, Amon-Ra de los egipcios era el dios del sol. Bueno, las deidades eran un poco la confusión del fenómeno natural con el poderoso dios que nos mandaba y que de alguna manera nos hacía daño a veces, ¿no? Además, en su libro lo aparece reflejado, ellos tenían los vientos benéficos y los vientos perjudiciales. ¿En qué consistían estos vientos? Pues bueno, como los vientos unos hacen daño y otros no hacen daño, por ejemplo, los vientos suaves que te llevan el barco de vela tranquilamente por las navegaciones costeras y tal y cual, eran vientos muy, muy positivos, te permitían viajar. En cambio, los vientos turbulentos, los vientos muy fríos o los vientos secos y cálidos que te agostaban las cosechas y tal, eran vientos malos, ¿no? Entonces se inventaron toda una historia de los anemoi, que es la palabra de los vientos en griego, pero anemoi, que eran vientos malos y vientos buenos, lo sabía, y todos los guardaba en un saco ahí, Eolo, que era el dios de los vientos, y los soltaba en un saco cuando se cabreaba con los humanos, o les soltaba vientos buenos, como el céfiro, como las brisas o tal, para cuando estaba a buenas con los humanos. En fin, cosa de dioses, ya digo. Ahora sabemos que todo esto son cosas termodinámicas y tal. Conocemos muy bien el origen de los vientos y tal, porque sabemos que las tormentas son nubes, sabemos cuál es el fenómeno eléctrico, sabemos qué pasa en una tormenta, pero aún así todavía hay tradiciones que son muy antiguas, ¿no? Bueno, estamos hablando con Manuel Toaria, él es divulgador científico, ha sido el hombre del tiempo, pero por encima de todo es, como lo podrán comprobar ustedes, pues un auténtico sabio. ¿Cuándo podríamos decir que, bueno, pues los campos de estudio sobre la meteorología dejaron de alguna forma de fijarse en la mitología para focalizar el estudio en lo científico? ¿Tenemos alguna prueba de ello en filósofos presocráticos? Sí, en algún momento sí. Hubo gente que pensó de manera racional, pero sin poderse quitar del todo, por así decirlo, la cultura que era la dominante en su época, ¿no? Pero que de alguna manera intentaban comprender las cosas a raíz de elementos muchísimo más, ¿cómo diría yo?, naturales o materiales, no sobrenaturales, ¿no? A pesar de que algunas teorías eran falsas, lo de los cuatro elementos, aire, agua, fuego, tierra, pero esos cuatro elementos ya eran naturales, ya no eran dioses. Y si todo lo explicas con cuatro elementos naturales, aunque luego la teoría sea más falsa que Judas, por lo menos eso indica un intento clarísimo de racionalización. Hubo muchos intentos. El propio Aristóteles, que tenía teorías rarísimas que hoy nos parecen completamente, bueno, prehistóricas, el propio Aristóteles era un hombre muy racional, ¿no? Y hubo gente en los presocráticos, después también, que tenía un serio esfuerzo de racionalidad. También lo hubo mucho después también, y gente muy muy insensata y muy pagana en el tema científico, que hasta finales de la Edad Media creían cosas de lo más aberrante, ¿no? En la humanidad siempre se ha dado esa dualidad, ¿no? Bueno, citaba hace un momento a Aristóteles, hoy en día hablamos de meteorología, estamos hablando de la historia del tiempo. Bueno, la palabra meteorología, ¿quién inventa este término? Es la ciencia de los meteoros. En realidad, Aristóteles inventó aquello de la meteorológica, pero él entendía por meteoro todo aquello que ocurría encima de nuestras cabezas. O sea, para él era igual de meteoro una estrella fugaz que un planeta que se movía, que el que apareciera no sé qué cosa, o que lloviera, o que hubiera un rayo y tal. Todo eso era lo mismo, porque todo parecía venir de arriba, por tanto, del dominio sobrehumano, ¿no? No sé si de los dioses, no está muy claro. En el caso de otros escritores antiguos, sí, pero desde luego eran meteoros, en el sentido muy muy general. No es el sentido que hoy le damos a meteorología. Uh-huh. Aunque en astronomía un meteoro puede ser perfectamente una roca que viene del cielo, del espacio profundo, los meteoritos y todas estas cosas, en realidad, en la ciencia del tiempo, de la atmósfera, el meteoro es un suceso físico o químico que ocurre en la atmósfera y que podemos, de alguna manera, medir y calibrar, ¿no? Y en ese sentido la meteorología de hoy no es exactamente la meteorológica, que era la palabra griega que le había dado Aristóteles. Estábamos hablando de Grecia. En Roma, por ejemplo, Plinio el Viejo fue quien de alguna forma más información reúne sobre el tema que nos ocupa. ¿Se avanzó en esta época romana con respecto a los griegos? Era historiador, Plinio. Y los historiadores tienen tendencia a recopilar sucesos del pasado y hacer algún tipo de aproximación al presente, ¿no? E incluso sacar conclusiones, ¿no? Y claro, no cabe duda que estudiar el pasado del tiempo te lleva, en cierto modo, a lo que hoy entendemos por climatología, que no es más que la historia del tiempo. El tiempo es una cosa que cambia todos los días y a todas horas. El clima es, por así decirlo, a largo plazo, a muy largo plazo, ¿no? Por eso Plinio reunió muchos datos que fueron valiosos y que de alguna manera unían un poco la geografía con lo que podríamos hoy denominar la física del aire. Quizá fue el primer climatólogo, el primer historiador del tiempo o del clima, y eso sí, hubo mucha gente en el mundo romano que de alguna manera se basaba, mucha gente no, poca pero muy ilustre, que se basaba en todo lo que habían enseñado antes los griegos, y antes que los griegos, los mesopotámicos, que fueron los que realmente empezaron a sembrar las primeras semillas del estudio de los astros y de los meteoros. Uh-huh. Después, pues tras la caída del Imperio Romano, digamos que se vivió una época de sombras en el campo de esta disciplina y de la ciencia en general. Todo, digamos, estaba más ligado, ya nos lo avanzaba anteriormente, ligado a creencias, ¿no? Sí, hombre, la Edad Media no es que se olvidaran, pero de alguna manera se perdió todos los saberes que se habían acumulado en la época clásica, en aquel famoso, bueno, aquellos, porque hubo varios incendios de la Biblioteca de Alejandría, que era la que reunía los papiros y las enseñanzas más antiguas, y se quedó una especie de tradición oral, más bien en el mundo árabe que en el mundo de lo que hoy llamaríamos el mundo cristiano, que luego con la Escuela de Traductores de Toledo, donde se unían las tres culturas, la judía hebrea, la judía árabe y la judía cristiana, pues y la religión cristiana, pues esas culturas se fueron uniendo en Toledo y de alguna manera pudieron servir para rescatar parte de lo que se sabía en la época antigua, Pero entre tanto, claro, predominaban las supersticiones, la magia y las religiones. En nuestro entorno cultural, la religión cristiana, con todas sus protestas posteriores y religiones protestantes derivadas, y en otros lugares otro tipo de religiones, ¿no? Fue una época, en cierto modo, de retroceso, tanto en lo científico como, por tanto, en lo meteorológico, que de alguna manera también era científico. Aunque, bueno, también hubo algún pequeño punto de luz. Por ejemplo, el árabe medieval Al-Kindi aportó, digamos, su granito de arena de cara al estudio de la meteorología. Era un defensor de la experimentación y observación, ¿no? Sí, por eso digo, los árabes se quedaron con la tradición oral de lo que se había aprendido en Alejandría y en todo el mundo clásico, y quizá fueron los más científicos en toda esa época de sombras medievales europeas. La verdad es que en esa época el oscurantismo europeo era pavoroso, y en cambio los árabes florecían en arquitectura, en astronomía, en matemática, en construcciones, incluso en ingeniería, ¿no? Era impresionante, ¿no? Luego, claro, todo eso fue cambiando, pero de alguna manera hasta el Renacimiento solamente algunos árabes muy ilustres, y en general la cultura árabe, fue la que de alguna manera pudo mantener la llama encendida de la racionalidad. Estamos hablando con don Manuel Toaria, El libro del tiempo, un libro que acaba de publicarse con la editorial Crítica, libro que cada uno de ustedes nos pueden enviar un email y haremos un sorteo y se lo pueden llevar muy fácil, contacto@agorahistoria.com. Vamos a hacer una pausa de unos pocos segundos y enseguida estamos de vuelta. En la India, miles de mujeres de las castas más desfavorecidas viven una situación de injusticia y discriminación. Mujeres famosas y anónimas, nos hemos unido a ellas para poner en marcha la sociedad más grande, justa e igualitaria que jamás se haya creado. De Mujer a Mujer, Sociedad Cooperativa. Participa con la Fundación Vicente Ferrer para que todas ellas tengan una oportunidad real de salir adelante. De Mujer a Mujer.es. Juntas para crear una nueva sociedad. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Volvemos después de la pausa, estamos hablando con Manuel Toaria, El libro del tiempo, libro que pueden ganar ustedes si nos envían un correo a contacto@agorahistoria.com. Es un libro en el que se tocan muchos temas, no nos va a dar tiempo a tocar ni la décima parte de todo el contenido del libro. Solo una curiosidad, dejando a un lado ya la historia de la meteorología antes de pasar a la historia moderna, ¿no? Leyendo el libro me ha llamado la atención una técnica utilizada en la Edad Media conocida como escapulimancia. ¿En qué consistía esto? Eso es una broma. Vamos, lo hacían en serio, pero yo, yo creo que visto de perspectiva de hoy suena a chiste, ¿no? Sí. Nada, se comían un cordero, cogían la paletilla, una vez deshuesado, y según las marcas que tuviera de cómo el cordero se había desarrollado durante su vida y tal, pues se intentaban a partir de ahí deducir no solo el tiempo que había hecho, que todavía podría tener alguna racionalidad, sino sobre todo el tiempo que iba a hacer, lo cual ya suena, ya digo, a chiste, ¿no? Pero bueno, cosas de estas había muchas, ¿no? Otra curiosidad, si acudimos al refranero popular, en cuanto al tiempo se refiere, bueno, pues vemos que hay una base científica en todas esas afirmaciones, ¿no? En algunas. Hombre, los refranes, muchos de ellos proceden de la observación durante muchísimos años, transmitida oralmente de padres a hijos, de una determinada situación meteorológicas, año tras año, en un sitio determinado. Y ahí, a veces, los refranes aciertan bien, porque de alguna manera reflejan un poco lo que decíamos antes, que es el clima, que es el promedio a largo plazo, ¿no? Entonces, si la nube viene por allí y hay un no sé qué y el viento sopla por aquí, pues al día siguiente puede llover. Pues sí, porque ocurre muchas veces. Sobre todo si muchas veces no en un año, sino en un siglo, cuando el padre se lo cuenta al hijo y el hijo al nieto y tal, ¿no? Entonces, algunos refranes se basan en eso y tienen bastante racionalidad. No son muy precisos y tal, pero lo que dicen no son tonterías. Luego hay otros completamente inventados, que no tienen nada que ver con nada, sino que son mitos, son magias, son, yo qué sé, tradiciones un poco absurdas y tal. Fran, yo estoy seguro que en la Edad Media había gente que inventaba refranes simplemente por el placer de inventar un refrán, ¿no? y entonces hay algunos que no tienen la más mínima, en fin, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pero sí hay refranes que de alguna manera son bastante sólidos, ¿no? Aquello de que, yo qué sé, febrero ventoso, marzo ventoso, abril lluvioso y ahora hacen a mayo florido y hermoso. Uh-huh. Pues en general es verdad, en marzo suele haber viento, en abril suele llover y en mayo suele haber sol y flores, pero ojo, tanto en abril como en mayo, como en marzo, como en febrero, llueve mucho siempre, porque en España cuando llueve es en primavera, y el año que no llueve, sequía. Bueno, ya adentrándonos en lo que es la meteorología moderna, digamos que hay un punto de inflexión tras la aparición de instrumentos. ¿Qué supone la aparición del termómetro y el barómetro? Simplemente la posibilidad de medir algo que antes solamente se podía estimar. Tú podías decir hace mucho frío o hace mucho calor, pero no podías decir cuánto. En cambio, cuando tienes un termómetro, puedes decir, pues hay 18 grados, 29, 40 o 3 bajo cero. Y claro, cuantificar las magnitudes que tienen que ver con el tiempo, con la atmósfera, es algo fundamental, porque gracias a eso podemos tener una forma de comparar datos unos con otros. ¿Y en qué momento es cuando ya se tiene un profundo conocimiento de cómo funcionan todos los elementos que nos rodean y que va a repercutir directamente en la predicción meteorológica? Pues, y de alguna forma, el tiempo que vamos a tener. ¿Cuándo es ese momento cuando ya lo empezamos a conocer realmente? La teoría probablemente existe desde hace varios siglos, pero sin los datos sería imposible de verificar si una teoría u otra era acertada. De hecho, había muchas teorías que luego se ha revelado que no eran ciertas. O sea, que realmente no pudimos empezar a validar todas las teorías científicas que habían empezado a elaborarse antes, cuando la ciencia eclosionó en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Todas esas teorías no pudieron ser realmente validadas hasta que no tuvimos buenos datos. O sea que llevamos apenas un siglo y poco de buenos datos y, por tanto, de algo que podríamos llamar ciencia meteorológica. Antes era una especie de prehistoria de la ciencia y antes era simplemente magia, como ya hemos visto. Bueno, vamos a escuchar un segundo corte. Es el considerado, bueno, el primer hombre del tiempo. Nos metemos en nuestra particular máquina del tiempo que nos lleva muchos años atrás. Y ahora comentamos con nuestro invitado. Escuchen. El último frente de chubascos que ha barrido España peninsular se aleja ya hacia el este, hacia el Mediterráneo. Entre ligera y moderada es la inestabilidad atmosférica. Entre débil y moderada inestabilidad atmosférica continúan las borrascas desfilando desde el Atlántico. Sitios situados al sur de cordilleras, como Madrid, lucirá el sol, un sol espléndido, un sol maravilloso, y aunque hagan el truco este para desacreditar metros, lo vemos en el campo. Vamos con el tiempo. Bueno, fantástico. Escuchaba las palabras de varios fragmentos televisivos de Mariano Medina, el primer hombre del tiempo. De alguna forma, ¿qué supone la aparición de Mariano Medina en los medios para hablar del tiempo? Y me gustaría también que nos relatase la anécdota, ¿no? Que aparecía en el corte que escuchábamos, que le estaban gastando una broma, estaban metiendo directamente niebla y agua y no querían que le estropeasen el traje, ¿no? Bueno, Mariano Medina fue la revolución, porque fue la primera persona que le dio a la información meteorológica una continuidad y además una seriedad que hasta entonces no tenía. La verdad es que su primera aparición en la cadena SER fue algo muy llamativo y después ya en Televisión Española, la Televisión Española que empezaba, que nacía, y Mariano Medina fue uno de los primeros que salieron en televisión, ¿no? Y a partir de Mariano Medina hay un antes y un después. Él fue el que realmente fue el precursor, el padre, y si me apuras, el primer gran divulgador, no solo del tiempo, yo diría de la ciencia, ¿no? Porque él contaba cosas, lo que era muy serio y tal, pero claro, eran unos tiempos muy difíciles, que uh-huh. Empezó en los años, a finales de los años 50, ¿no? Yo creo que Mariano Medina es una figura irrepetible, ¿no? Y la verdad es que todos le debemos mucho, ¿no? No solo porque era un buen profesional de la meteorología, era muy reconocido en su campo como científico, sino que además fue el primero que se batió el cobre con los medios de comunicación, el que abrió camino, el que abrió la brecha, el que enseñó cómo debían de hacerse las cosas, que luego siempre se pueden mejorar, claro. Los discípulos que mejoran al maestro honran al maestro, ¿no? O sea, que todos los discípulos que han venido después de Mariano Medina, los que hay ahora, los que hubo antes y tal, lo que hacen es honrar al maestro, al primero de todos, ¿no? O sea, que en este sentido Mariano Medina fue un hombre enormemente interesante. Era muy serio, y en la tele la gente de aquella tele inicial y tal, pues tenía a su mijita de guasa, ¿no? Muchos procedían del mundo del cine y tal, y a Mariano Medina apetecía hacerle bromas. Yo no, yo era muy jovencito entonces, pero yo conozco gente que le han hecho verdaderas perrerías, ¿no? Bajarle los pantalones por debajo de la mesa, como se le veía sentado, pues no se veía por debajo, ¿no? O echarle agua, o cambiarle los carteles, y cuando está diciendo el tío un sol maravilloso, y te ponen un cartel de lluvia y tal, ¿no? En fin, era un hombre al que le podían hacer bromas. No tenía mal genio, era serio, pero no tenía mal genio, las tomaba con cierto buen humor, ¿no? Bueno, yo les aconsejo que busquen vídeos en internet porque lo van a encontrar y son... En YouTube hay muchos. Sí, sí, son espectaculares todos. Además, usted fue pues durante muchos años el hombre del tiempo en Televisión Española, lo escuchamos al principio de la entrevista, ya forma parte de esos primeros años de la meteorología televisiva de España. Si le ponemos uno de esos vídeos a unos niños de pocos años, hoy en día prácticamente se va a llevar las manos a la cabeza, pues mapas hechos a mano, escritos con rotulador. ¿Cómo recuerda esa época? Pues bueno, es que no contaban ni con la décima parte de los medios que lo hacen los hombres del tiempo de hoy, ¿no? La décima parte, qué generoso eres. Ni la milésima parte de lo que hay hoy. Mira, yo hoy en dos minutos con internet en mi casa tengo 100 veces más información que en un día entero de trabajo mío y de otras personas para obtener ni la cuarta parte de esa información que hoy tengo en un minuto o dos en internet a mi disposición. Claro, en aquella época, por ejemplo, no había mapas. Los mapas los tenemos que dibujar nosotros. Claro. ¿Y de dónde los sacábamos? Pues mira, de los datos que venían en clave en los partes de los diferentes observatorios. De ahí deducías dónde estaba el viento, dónde estaba la presión atmosférica, por dónde iban las isobaras. Te las inventabas, bueno, las trazabas, éramos todos meteorólogos. Ahora ya no, ahora hay muchos locutores que lo que hacen es contar lo que les dice el servicio meteorológico. Uh-huh. Lo hacen muy bien, ¿eh? Pero bueno, nosotros teníamos que inventarnos la propia información que dábamos. Inventárnosla no, obtenerla de los datos que venían en clave y en forma de numeritos, no en forma de mapas. Los mapas luego los dibujábamos a tiza primero, luego con rotulador, pero a mano, claro. Y luego pues no había ningún medio, no había más que un señor hablando y un mapa de papel o una tiza y una pizarra donde se dibujaba y tal. Hombre, también es verdad que lo que sabíamos entonces era muy poco con respecto a lo que hoy se sabe. No había satélites, no había ordenadores. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando yo hacía el tiempo, en los años 70, hace 40 años, pues yo me acuerdo que los aciertos a 24 horas, o sea, para el día siguiente, eran del orden del 80-85%, que no está mal. Pero es que hoy ese acierto se obtiene a 3 días, y a un día se obtienen aciertos del 96-98%. Si una predicción técnica del tiempo hoy, a un día vista, acierta casi el 97%. Y te voy a decir más, las predicciones que hacen los aviones para hacer una ruta, por ejemplo, Madrid-Nueva York, que son 7-8 horas de vuelo, el meteorólogo le da la predicción no solo del aeropuerto de salida, que se la da para dentro de 2 horas cuando salga el avión, sino de toda la ruta a diferentes niveles de altura y del aeropuerto de llegada. Y la predicción es a varias horas, no, ni siquiera un día, y aciertan en el 99,9% de los casos, tanto que los aviones eligen su ruta en función de la predicción del tiempo, porque eso les permite ahorrar combustible por ir a favor de viento o por, claro, o por evitar las zonas de turbulencia o de peor viento en contra o lo que sea y tal, ¿no? Claro, eso la gente no lo tiene en cuenta, pero esas predicciones técnicas son vitales para el transporte aéreo. Les ahorra millones y millones de dólares a todas las compañías aéreas de todo el mundo. ¿Qué sería de la aviación sin la meteorología, tal y como está montada hoy? Bueno, pues dos últimas preguntas para terminar. Me van a permitir los oyentes que, aparte de que nos extendamos un poquito, nos salgamos un poco del tema porque, bueno, hoy tenemos una entrevista un poco más distendida con una persona que, bueno, pues nos gusta su espontaneidad a la hora de contar las cosas. Hablaba de las predicciones. Hay muchos medios ahora, hablábamos de porcentajes de acierto, pero, bueno, yo he escuchado que los amigos de sus hijos se metían con ellos diciéndoles que usted había fallado el día anterior, ¿no? Claro, claro, bueno, eso era proverbial. ¡Anda, el hombre del tiempo, la que nos ha liado, decía que iba a hacer sol y mira cómo llueve y tal! Claro, ten en cuenta que en televisión tienes, bueno, ahora ya hay programas del tiempo que duran 5 minutos, pero en mi época eran 1 minuto y medio, 2 minutos. Mariano y yo teníamos 1 minuto o 2 para decir todo el tiempo de toda España. Hombre, en pleno verano, un día de sol y moscas, pues decía sol y moscas y ya está, y ya terminaba en 2 patadas. Pero un día de tiempo revuelto, donde en el norte hay tormentas, lluvias y vientos fuertes, donde en el centro hay tormentas sueltas, pero luego hay chubascos, es que donde en el sur lo que hay es un levante terrible y un siroco de no sé qué, donde en el Mediterráneo hay gota fría y tal, que tienes que contar tantas cosas y con tanto detalle, solo puedes decir generalidades. Y claro, si dices lluvias dispersas en Galicia, siempre te escribe un tío de Galicia diciendo aquí no ha caído ni gota, ustedes mienten y tal. Hombre, no, sí, en algún sitio de Galicia sí ha llovido, pero claro, yo no puedo precisar en la meseta de Lugo, en las Rías Bajas, en la cuenca del Miño, donde está Orense, que es una olla, en tal sitio, en tal otro, no se puede, necesitaría el telediario entero para mí solo, ¿no? Claro. Entonces, ahí había una fuente de error. La otra fuente de error es que, ya he dicho antes, acertábamos un 80%, pero había un 20% de fallos. De fallos porque, sencillamente, los métodos de predicción de entonces no eran los que son ahora, que son mucho más precisos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, mis hijos, pues a veces incluso decían, no es mi padre, es un tío mío que se parece mucho. Bueno, pues vale. Bueno, pues nos gustaría haberle preguntado muchas cosas más, sobre todo del cambio climático. Ya tendremos tiempo más adelante. Todos ustedes pueden conseguir un libro como el que tengo yo en mis manos, El libro del tiempo, de Manuel Toaria, invitado de hoy de la editorial Crítica. Nos escriben a contacto@agorahistoria.com y entrarán en el sorteo de este fantástico libro que, bueno, cuenta historias graciosas, otras relacionadas con la historia. En fin, un libro cargado de sabiduría. Manuel Toaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esta es su casa, está invitado para cuando usted quiera. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Adiós. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Visítanos en internet. www.agorahistoria.com. Sigan en la sintonía de Gestiona Radio y estamos disfrutando juntos de la historia. Esta música nos indica que llega el momento de la historia en imágenes. La foto de la que les vamos a hablar hoy es una mezcla de deporte, política e historia. Yo he visitado el lugar en el que fue tomada y hoy en día sigue en pie, muy reformado, pero sigue en pie. Les hablo del Estadio Olímpico de Berlín. Al contrario de lo que deseaba Hitler, que sus construcciones fueran prácticamente eternas, tuvieron que remodelar la estructura años atrás porque estaba muy dañada. Hablamos de una foto tomada durante las Olimpiadas de Berlín, antes de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre de raza negra está en lo más alto recibiendo su premio como campeón olímpico. Alfonso Benito, buenas noches. Hola, buenas noches, David. ¿De qué foto nos vas a hablar hoy? Pues sí, es una foto bastante conocida y lo más importante es el significado de la foto. Es la entrega de la medalla a los vencedores en el salto de longitud. Jesse Owens recibió la medalla de oro. El que está detrás de él, según la fotografía, fue medalla de plata, que fue el alemán Luke Lohn, amigo suyo. Vamos a recordar las Olimpiadas de 1936 celebradas en Alemania. En Berlín, efectivamente. Y un saltador chino fue en tercer lugar. Vale, ¿qué es lo que hace que adquiera pues fama a nivel internacional? Pues estas cuatro medallas de oro de Jesse Owens, esta que recibió en la foto y las otras tres en estos Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Sí, la importancia que se le concedió a estos Juegos eran porque eran los primeros que organizaba Hitler después de haber llegado al poder hacía unos años. Sí. Y en sus ideas ya se plasmaba la idea fija, la idea principal, la idea base que tenía de la raza aria, y quería demostrar en estos juegos que sus alemanes, que la raza aria era muy superior a las demás, sobre todo a atletas de raza negra. Esto fue lo que adquirió pues un tinte especial, máxime cuando precisamente fue un atleta de raza negra. ¿Sí? El que se puede decir que le dio en los morros sobre su teoría. Es más, yo cuando estuve visitando Berlín nos decían y explicaban, ¿no?, que que los Juegos Olímpicos sirvieron para abrir las puertas, para mostrar al mundo que el partido nazi estaba gobernando en Alemania y que era todo transparente, que era todo maravilloso y era un país donde la gente vivía muy bien. Sí, era un escaparate. Era un propaganda escaparate, pura y dura, ¿no? Propaganda, totalmente propaganda. Yo no sé, todavía no me atrevo a aventurar, pero creo que incluso puede que estuviera Goebbels detrás de todo. De todo esto, pero bueno, esto es una apreciación particular. Bueno, en el salto de longitud, que fue lo que realizó Jesse Owens, y antes del salto, ¿no? Que me adelanto ya al contenido, ¿cómo consigue esas marcas para poder ir a las Olimpiadas de Berlín? ¿Sus cualidades físicas eran pues algo portentoso en este hombre? Sí, este chico venía de familia humilde, incluso su abuelo había sido un esclavo negro en Estados Unidos. Y entonces pues este chico había tenido varios trabajos y a través de la universidad empezó con el atletismo y un preparador físico vio que este chaval pues tenía unas cualidades especiales, unas cualidades innatas. Y de hecho en 1935, un año antes, en las pruebas de calificación para ir a las Olimpiadas, en cuestión de unos 75 minutos batió 4 récords mundiales en longitud, 100, 210 yardas y 200 metros vallas. O sea, era una persona con unas condiciones innatas para el deporte, cosa fuera de lo normal. Y hoy tenemos que tener muy claro que hoy eso hace un deportista y tiene recuperación con fisioterapeutas y demás. Y esto fue 4 pruebas en prácticamente hora y media. Alimentación, la que tendría hoy, cuidados físicos, dedicación en exclusiva, y estamos hablando de una persona que tenía que tener unos trabajos y además nada cómodos para ganarse la vida. En el salto de longitud empezó, digamos, no muy fino, haciendo 2 saltos nulos en esos 2 primeros que comentaba. ¿Cómo pudo cambiar y cómo pudo pasar a la final y ganarla? Sí, el salto de longitud fue curioso porque en las rondas de clasificación, el mismo sistema que se utiliza en las Olimpiadas de ahora, los 2 primeros intentos fueron nulos. Aparte de que los jueces ya estaban sobre aviso para no pasarle absolutamente nada. Y el alemán, que se clasificó incluso en el primer salto, batió el récord olímpico, que al final llegaría a ser un gran amigo suyo, le indicó unas pautas para que midiera bien cuando ponía el pie, porque por potencia y por capacidad de salto daba más que suficiente para que pasara a la ronda final. Entonces le dio unas indicaciones, y esas indicaciones fueron las que le permitieron pasar a la final. En la final se enfrentó con este alemán, con Ludlow, y le ganó. Es el que aparece en la fotografía. Por cierto, que nos dice desde el otro lado de la pecera nuestro productor Jorge Roldán, que no he dicho que la foto la pueden ver en nuestro Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, la foto de la que estamos hablando. Realmente, como se ha venido diciendo siempre, no sé si es leyenda o no, Hitler despreció a Jesse Owens marchándose del estadio para no saludarle. No, eso no es todo cierto, y además la mejor prueba de que no lo es la tenemos en el propio Jesse Owens, que pasado las Olimpiadas él mismo reconoció que Hitler le saludó y él le respondió con la mano, fue un saludo. Lo que sí es cierto es que con el paso de las Olimpiadas Hitler iba viendo que los alemanes no iban ganando todas las medallas que él quería, y llegó un momento en que se negó a felicitar a ningún jugador que no fuera alemán. Eso sí es cierto. Pero luego al final pues se tuvo que rendir ante la evidencia, y según reconoció el propio Jesse Owens, le hizo un saludo y él le correspondió con el saludo. Yo creo que se ha malinterpretado. Se decía que tenía pensado bajar a saludar y darle la mano a los atletas, y finalmente sí, y se quedó en que su no tribuna muy nervioso porque se ven las imágenes. Sí. Simplemente saludó. Efectivamente, porque además cualquiera que si quiere puede entrar en internet y repasarle las Olimpiadas, buscan Berlín del año 36 y se van al medallero, y en el medallero además viene puesto con banderitas, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, y pueden contar las que consiguieron los alemanes, que fueron bastante pírricos. Bueno, ¿cómo es recibido en Estados Unidos Jesse Owens a la vuelta a los Juegos Olímpicos? Que eso ya es algo bastante increíble, ¿no? Efectivamente, pues curiosamente, y a lo mejor habría que haberlo en su día, deberían haber destacado eso. Curiosamente, después de haber alcanzado las 4 medallas de oro de la manera en que lo hizo, porque de entre el 3 de agosto y el 9 de agosto fue cuando consiguió las 4 medallas de oro, regresa a Estados Unidos y lejos de estar en olor de multitudes como podría pasar hoy día, pues este te cogía el autobús y tenía que volver a sentarse otra vez en los bancos de atrás. El presidente... Sí. Por ser negro, ¿no? Por ser negro, evidentemente. El presidente de los Estados Unidos no le recibió, ni le hizo ningún parabién, tanto que le criticaban de que si Hitler le había dado la mano o no le había dado la mano, y tuvo que volver a su trabajo para seguir ganándose la vida. Es más, la Federación le obligó a hacer una especie de tour por Europa para recaudar fondos y que se costease que se, el dinero que habían invertido en que este hombre fuera a las Olimpiadas. En fin, que los homenajes se lo dieron después de haber muerto, suele pasar, pero bueno. Y muere a los 67 años, en 1980, de cáncer de pulmón. ¿Qué pasa, que fumaba mucho? Sí, es una cosa curiosa también. Se cree que el cáncer de pulmón que sufrió a los 67 años, en buena parte o en toda, fue posiblemente a que estuvo cerca de 35 años, era un fumador empedernido. Yo he leído que se solía fumar un paquete o paquete y pico al día de tabaco este hombre. Que ya es. Nosotros recomendamos no fumar nada. Fíjense la historia que hay tras esta imagen. En el nazi, el partido nazi en el poder. Y en el podio, en el número uno, un atleta estadounidense de raza negra. Alfonso Benito, muchas gracias y te esperamos dentro de unas semanas con más fotografías. Gracias. Nosotros a vosotros. Continuamos aquí en Ágora. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Seguimos en Ágora y es el momento de escuchar las noticias de actualidad. Damos la bienvenida a Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches, Gema. Buenas noches a todos. Y a ver si de una vez por todas el Comité Olímpico Internacional elige a la mejor candidata, que ya toca. Claro que sí, Gema. Esperemos que haya suerte y hagamos historia. Estoy completamente convencido. Por cierto, tengo entendido que nos traes más razones para reescribir los libros de la cultura egipcia. ¿Acaso nace una nueva cronología de los faraones? Así es, un grupo de científicos británicos ha utilizado el sistema de datación del carbono 14 para demostrar que sus antecesores estaban equivocados. Su estudio, publicado por la Royal Society, ha permitido situar cronológicamente el Imperio Antiguo con exactitud. Y lo curioso es que las estimaciones hechas hasta el momento, al parecer, eran completamente falsas. Egipto se formó mucho más rápido de lo que se pensaba. Los resultados revelan que la civilización tardó tan solo 600 años en asentarse a lo largo del río Nilo. De manera que el rey Aja, el primer faraón de la dinastía egipcia, subió al trono entre el 3111 y el 3045 a.C., es decir, 500 años más tarde de lo que recogen los libros de historia. Hallan en Albania un pecio de hace 1700 años. Un grupo de arqueólogos albaneses ha descubierto en la bahía de Durrës una nave mercantil de más de 1700 años de antigüedad. Fue encontrada a 18 metros de profundidad y entre su carga se escondían ánforas de origen africano e hispano, algo sumamente curioso. Según varios especialistas, el barco hundido tenía en su interior mercancías de valor monetario muy importante, seleccionadas con sumo detalle para satisfacer los gustos de los aristócratas de aquel momento. En total ya se han catalogado 118 piezas, de las cuales 3 siguen sin ser identificadas. Tan increíble hallazgo ha sido posible gracias a la dedicación del Centro de Estudios Marítimos y Arqueología Subacuática, con el que colabora activamente el profesor Xavier Nieto, una de las figuras más significativas de la arqueología marina mundial. Y precisamente el señor Nieto protagoniza nuestra siguiente historia. Efectivamente, este miércoles supimos que el prestigioso director de Arqua recibirá el próximo día 22 de septiembre el premio de la Academia Internacional de Ciencias Submarinas en reconocimiento a su dilatada trayectoria en el campo de la arqueología subacuática. En sus declaraciones a la prensa, Xavier Nieto ha dicho sentirse muy orgulloso de recibir el galardón que ya poseen algunos de los más importantes arqueólogos de la rama que, por cierto, también fueron sus maestros. Nieto ha llevado a cabo importantes proyectos durante toda su carrera, de los cuales es, sin duda alguna, el más mediático, la gestión del expolio del cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, llevado a cabo por Odyssey. Y seguimos con los pecios hundidos. Una familia encuentra un tesoro español del siglo XVIII cerca de Miami. no podemos salir aún del mar, pues efectivamente este lunes una familia de buceadores de Florida descubrió a menos de 5 metros de profundidad un tesoro sumergido. Está formado por objetos de oro cuyo valor se estima en unos 230.000 euros y si lo que dicen es cierto, es muy posible que proceda de un barco español hundido en 1715. Entre las piezas recuperadas destaca una cadena de oro de 19 metros de longitud, 5 monedas del mismo metal y un deslumbrante anillo. Todas ellas viajaban dentro del navío, que por cierto pertenecía a una flota que naufragó a causa de un huracán que acabó con la vida de toda la tripulación. Los derechos sobre el botín se repartirán, si nadie hace nada por evitarlo, entre el estado de Florida, que se queda con una quinta parte aproximadamente, la familia que ha hecho el hallazgo y una compañía cazatesoros que, conforme a la ley estadounidense, ostenta los derechos de la zona. Las noticias de actualidad de la mano de Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, y ahora ya sabéis, toca cruzar los dedos, porque desde luego que a la tercera va la vencida. Por supuesto que si nosotros continuamos en Ágora ofreciéndoles contenidos un tanto olímpicos, porque en breve estamos seguros de que van a decir que Madrid albergará los Juegos Olímpicos del año 2020. Seguimos en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito en Gestiona Radio. Continuamos en Ágora y nosotros también queremos apoyar la candidatura de Madrid a albergar las Olimpiadas del año 2020. En tan solo unos minutos vamos a conocer si finalmente Madrid resulta la ciudad ganadora. Y como homenaje y convencidos de que lo vamos a conseguir, hemos querido dar su merecido reconocimiento al primer español que logró ganar en unas Olimpiadas. Ahora todos tenemos ídolos que triunfan en diferentes disciplinas, como por ejemplo Usain Bolt, reconocido a nivel mundial. En España tenemos a Mireia Belmonte. En fin, que hay muchísimos ídolos olímpicos, pero el primero en conseguir algo siempre es especial. Y como tal, debemos recordar a Lucius Minicius Natalis, natural de Barquino, es decir, de Barcelona. Y les aseguro que hoy en día habría vendido un gran número de camisetas y que sería objeto de grandísimas campañas de marketing. Por lo tanto, estamos en la obligación de recordar su figura y espero que tenga un lugar importante en las próximas Olimpiadas. Esperemos que sean en Madrid 2020. Y para hablarnos de la figura de este primer olímpico vencedor español, recibimos a Isabel Roda de Llansó, catedrática de Arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona y que además es experta en la figura de Lucius Minicius Natalis. Isabel, bienvenida. Ahora un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, lo mismo digo. Isabel, sabemos que el personaje que nos ocupa venció en las Olimpiadas número 227 en el año 129 después de Cristo. ¿En qué disciplina venció? Bueno, hicieron una carrera de carros, fue en el 129, como decís, después de Cristo, y bueno, era un personaje bien conocido en Barquino, en la Barcelona, digamos, actual, que entonces dependía de Tárraco, de Tarragona como capital, porque era una de las tres Hispaniae, la Hispania Citerior. Entonces, una ciudad importante como Barcelona romana, que era colonia, con el máximo estatuto jurídico de aquel momento, la que lo vio nacer y después vio que se convertía en su primer campeón olímpico. ¿Dónde se ha encontrado su nombre? Pues, por ejemplo, en una lista de ganadores. Vemos que a lo largo de la historia se han hecho varias listas de vencedores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, Sexto Julio Africano, ¿no? Sí, no, ahí, digamos, los juegos importantes del momento eran los Juegos Olímpicos, que se desarrollaban en Olimpia, en la Grecia actual. Por eso la llama olímpica sale delante del santuario de Hera en Olimpia para ir, pues, peregrinando por las diferentes regiones y llegar a la ciudad destinataria de los Juegos, ¿no? Es bonito que esa tradición iniciada en la Grecia antigua, pues, continúe su peregrinaje actual. Entonces, digamos, lo que nos conocemos los campeones olímpicos, sobre todo está grabado en las inscripciones, en este mensaje en directo de la antigüedad de la propia Olimpia. Bueno, y ya centrándonos en el tema principal de la entrevista, ¿quién era Lucius Minucius Natalis? Porque vemos que hay un padre, un hijo, bueno, ¿quiénes eran ya aprovechando los dos y a qué estrato social pertenecían? Exacto, mismo, que ahora también padres e hijos llevan el mismo nombre, pues Luxius Minicius Natalis, padre, fue el primer senador, es decir, la máxima clase social conocida en el mundo romano. Y su hijo, que llevaba el complejo nombre de Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus, también fue senador, llegó pues a los máximos cargos políticos del momento, pero sus aficiones deportivas le llevaron también a tener pues este aspecto de corredor, o al menos de propietario de unos carros que corrieron en Olimpia en el año 129 después de Cristo. ¿Qué vestigios arqueológicos se han encontrado en Barcelona y fuera de ella, ¿no? ¿Qué vestigios hay sobre este personaje? Sí, el personaje desempeñó cargos en todo el imperio. Entonces, en todos los sitios se le hicieron homenajes porque se ve que era un buen político y ejercía bien sus cargos. Pero es bonito recordar que en su ciudad natal, en Bárquino, en la Barcelona romana, se le hicieron varios homenajes. Es decir, la ciudad fue generosa con sus hijos ilustres, y los hijos ilustres también fueron generosos con su ciudad. Le regalaron unas termas públicas, unos baños públicos en la propia ciudad. Y tenemos este mensaje en directo de la antigüedad, que son las inscripciones grabadas en monumentos de piedra, que nos recuerdan a estos personajes a los cuales se les erigió estatuas en el foro, en la plaza pública de la ciudad. Pero aparte de eso, tenemos sus inscripciones por todo el Imperio Romano, que es, digamos, buena parte de Europa, Próximo Oriente y norte de África. Por todos estos sitios tuvieron sus cargos políticos y ambos, padre e hijo, fueron procónsules, el máximo cargo, en una provincia prestigiosa como era el África proconsular, que aproximadamente es Túnez y el oeste de Libia actual. Por lo tanto, tenemos que entender, ver a este personaje no una persona que se dedicaba única exclusivamente como pudiera ser, por ejemplo, un gladiador de Roma, sino alguien que tenía cargos políticos y, digamos, entre comillas, en su tiempo libre, realizaba este deporte, ¿no? Sí, evidentemente los gladiadores eran normalmente gente de baja extracción social, eran esclavos libertos que podían tener una gran fama y una gran, digamos, expectación pública, pero no tenían la altura social de los senadores. Es decir, el senador era el máximo estatus social de Roma, entonces no era nunca un gladiador. A pesar de que algunos emperadores, como por ejemplo Cómodo, pues le gustaba la gladiatura y hacían pues sus juegos, sus entretenimientos, pero evidentemente ¿quién ganaba siempre? El emperador, faltaría más. Entonces este Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus seguramente era el propietario de una cuadra, de una serie pues de carros de carreras y de buenos caballos, y no sé si él mismo llegó a ser el auriga, es decir, quien conducía personalmente el carro, ¿no? Como los caballos de la reina Isabel de Inglaterra, que ganan carreras pero no es ella el jockey. Entonces a lo mejor él tenía una auriga de confianza con su mejor carro, con sus mejores caballos, que le ganó esta carrera en Olimpia, con todos los honores, porque entonces las cosas funcionaban así. Bueno, hace poco releía un artículo y me parecía curioso, ¿no? Que decía que tras salir vencedor, Lucius hizo una ofrenda de carácter votivo, que era su carro, ¿no? ¿Cuál es esa historia? Claro, porque el santuario de Zeus en Olimpia era el centro neurálgico de los mayores juegos de la antigüedad, ¿no? Fueron recuperados en la Atenas moderna, y de aquí vienen nuestros Juegos Olímpicos, la Barcelona del 92 y esperemos que Madrid 2020. Entonces estos santuarios tenían un carácter eminentemente religioso. Entonces los vencedores normalmente dedicaban una ofrenda si salían victoriosos de alguna empresa. Y Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus, este larguísimo nombre, ofreció su carro y un monumento en la misma Olimpia. De este monumento se han encontrado unos bloques en griego, evidentemente, porque el Imperio Romano era bilingüe, latín en el mundo occidental y griego en el mundo oriental. Donó su carro, esto lo especifica en una inscripción, que se ha encontrado en la misma Olimpia y de la cual se han hecho copias en Barcelona para conmemorar los Juegos Olímpicos del 92, y era el primer barcelonés que ganó, digamos, una medalla de oro, y hay las copias de estas basas en el Museo del Deporte, en una casa muy bonita, modernista, de Puig i Cadafalch, en Buenos Aires, Casanovas, a la esquina de estas dos calles, y después también una en el propio Montjuïc, delante pues de la sede del Instituto de Educación Física. Isabel, a nivel popular, cuando hablamos de Juegos Olímpicos, no le viene por lo general las carreras de cuadrigas. ¿Qué importancia tenía todo lo ecuestre en esta época en el marco de las Olimpiadas y también fuera de ellas? Porque según leí en un reportaje también recientemente, ya Jenofonte en el siglo VI escribió una serie de manuales en los que hablaba ya, entre otras cosas, de la caza y de la monta, ¿no? Claro, evidentemente. Pensemos que en latín se decía mens sana in corpore sano, es decir, mente sana en un cuerpo también sano. Es decir, el deporte, el ejercicio físico era muy importante, y sobre todo el mundo griego. El mundo griego, cuando vas a una ciudad, digamos, de Grecia, de la Turquía actual, desgraciadamente de Siria o del norte de África, te encuentras con que las ciudades tenían su gimnasio, tenían su palestra, es decir, al lado incluso de bibliotecas. Que la importancia del ejercicio físico al lado del ejercicio intelectual. Entonces, esto fue una herencia del mundo griego, que se inventaron los Juegos Olímpicos cada 4 años, y después había otros juegos, los Juegos Délficos en honor de Apolo, cada un periodo de tiempo determinado. Es decir, que esa competición atlética en la cual el cuerpo se superaba a sí mismo, pero también con una preparación mental importante, ¿no? Esto se heredó por parte de Roma, que continuó con la tradición de los Juegos Olímpicos hasta la llegada del cristianismo, donde estos espectáculos se consideraron, pues, digamos, perniciosos o no políticamente correctos, y los Juegos deportivos acabaron, ¿no? Tanto es muy importante este sentido, pues, de la formación integral del ser humano que tenían tan claro los griegos y también los romanos. Isabel, como estudiosa que es de la figura de Lucius, ¿cree que se ha honrado realmente como se debiera o sigue siendo aún una figura muy desconocida y deberíamos pues rendirles más homenajes, no solo en la ciudad de Barcelona, sino en toda España? Y ahora, pues si se acerca y tenemos la suerte de albergar los Juegos de Madrid 2020, ¿debería recalcarse más la figura de este personaje? Sí, yo creo que sí. En Barcelona 92 se hizo un esfuerzo, pero no pasó, digamos, de una esfera, no sé si decirle limitada o no demasiado amplia, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, los Juegos de Londres hubieran tenido en Londinum, en la Londres romana, un campeón olímpico, bueno, hubiera hecho un marketing y un merchandising de miedo, ¿no? Aquí, pues, no se explotó económicamente, incluso, pues, como recuerdo turístico, la figura de Lucius Minucius Natalis, vencedor de una carrera de carros en Olimpia, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho por decir, y es nuestro primer campeón olímpico. Ojalá, pues, sea más difundida su figura, sea más difundida, conocida su época, y más apreciado como nuestros propios orígenes, ¿no? Porque toda la península ibérica, pues, tuvo estos orígenes comunes cuando hablábamos todos una misma lengua, que era el latín, ¿no? De la cual derivan nuestras lenguas románicas. Bueno, pues ojalá se siga recordando y se amplíe esa difusión de este personaje, porque muchas veces parece que renegamos de lo nuestro y amplificamos todo lo que nos viene de fuera. Muchísimas gracias a Isabel Roday Ansoya, es catedrática de Arqueología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por habernos acercado la figura de este personaje tan emblemático y, como decía, seguro que hoy en día hubiese vendido muchas camisetas. Yo espero que sí. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Ágora. Enseguida nos despedimos haciéndoles una petición a los dioses por estas Olimpiadas. Visítanos en internet www.agorahistoria.com. Estamos casi fuera de tiempo, hoy una despedida un tanto atípica, simplemente queremos pedir a los grandes de la historia que nos ayuden un poco, a Zeus por ser el dios de aquellos que inventaron las Olimpiadas, también invocamos a la diosa Nike, diosa griega de la victoria que esta noche seguro que abrazará a Madrid, no podía faltar tampoco la invocación a Júpiter, dios supremo de los romanos en el que muy probablemente Lucius Minucius Natalis creería. Y por último solicitamos la ayuda y la asistencia de este ilustre español que logró ganar por primera vez en unos Juegos Olímpicos. A todos ellos les pedimos que nos echen una mano con Madrid. Durante la semana nos pueden visitar en www.agorahistoria.com. Si nos quieren contar cualquier cosa, contacto@agorahistoria.com. Y recuerden que a partir del próximo sábado ya tendremos el horario del que disfrutaremos todo el año. Los sábados de 10 a 11 de la noche y los domingos podrán escuchar el programa repetido de 3 a 4 de la tarde. Hoy me despido con una frase del patinador canadiense Elvis Stocco. Dice así: las Olimpiadas son para la paz y la libertad. Esta trae armonía y unión a todos. El país que lo está ofreciendo debe representar eso. Se quedan ahora con Jaume Segalés y el programa especial Madrid 2020. Mucha suerte a Madrid. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Sean felices.